De Irún a Ubrique hay 2.200 kilómetros a pie recorridos en poco más de 50 días. El cálculo lo ha realizado José Antonio Nieto, que es quien lo va a recorrer como reto solidario. Lo va a hacer a beneficio de la familia Gómez Oñate. No será la primera vez que el ubriqueño realice un proyecto de esta envergadura. Ya con anterioridad se echó a la espalda 800 kilómetros durante el Camino de Santiago. La meta de ahora lo obliga a recorrer casi el triple. Sin embargo, cuenta con una motivación especial al margen de la superación personal, ayudar a Dani Gómez. La razón nos la va a explicar el protagonista de la iniciativa, que partirá la semana que viene hasta Irún para comenzar el 28 de mayo el largo camino de transformar un esfuerzo personal en solidaridad. José Antonio Nieto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer un poco el proyecto, ¿no? Que surge. ¿Cómo surge? ¿Por qué este reto solidario? El reto surge porque hace 2 años hice por primera vez el Camino de Santiago, como tú bien has dicho. Costaba más o menos de unos 800 kilómetros, más o menos lo hice en unos 20 días aproximadamente. Bueno, y una vez que llegas a Santiago de Compostela, pues te propones volver otra vez a Santiago y volver a batir récords en Camino de Santiago, ¿no? Hay caminos más largos, como es el Camino del Norte y también el Camino de La Plata, ¿no? Y bueno, pensando en hacer un largo recorrido, pues pensé en unir los dos tramos, más el de Finisterre. Y bueno, ya que lo hago y es un trayecto largo de recorrer, pues bueno, pensé también en hacerlo por alguien aquí en Ubrique, hacerlo solidariamente por alguna causa. Y bueno, pensé en hacerlo ya que en 2019 pasó lo del chico este de Dani. Vamos a intentar de conseguir algún dinero extra, por decirlo así, algún donativo para esta familia que lo necesita y pensar en hacer un largo camino para que le dé a todo el mundo tiempo de poder escuchar las redes sociales y de poder participar en este reto, ¿no? Claro. En un reto solidario, además de carácter deportivo como este, ¿no? Es importante desde el principio tener metas. Por un lado, pues la cantidad de dinero que se quiere o que se cree que se puede ser capaz de conseguir para ese fin social. Y por otro también sería el esfuerzo. Primero, si te parece, vamos con el esfuerzo. Y un esfuerzo en cifra, ¿no? Porque serán, José Antonio, unos 2.200 kilómetros en poco más de 50 días, a una media prácticamente de 50 kilómetros por día. Esto, bueno, yo no sé cómo clasificarlo. A mí personalmente me parece una auténtica barbaridad, pero no sé si es algo común, ¿no?, realizar este tipo de retos. En principio para mí no, es decir, yo no soy ningún profesional de este deporte, soy un aficionado a correr, un aficionado a la montaña. Uh-huh. Y bueno, yo me he propuesto este reto personal. Esperemos conseguirlo. Más o menos las etapas están desde unos 42 a 50, 51, 52 kilómetros aproximadamente. Estamos preparándonos físicamente y bueno, también estamos preparándonos en el tema de los pies, yo creo que es la base fundamental de este reto, ¿no? Teniendo bien los pies, pues se podrá conseguir. Lo peor serán las ampollas que puedan salir, ¿no? Claro, pues estamos hablando de unos 50, 52 días andando, esa media, ¿no?, que me has dicho, entre 42 y 50 kilómetros, bueno, pues es una auténtica pasada y hay que estar muy bien preparado, ¿no? ¿Desde cuándo llevas tú trabajando ese entrenamiento previo para poder afrontar este reto? Bueno, yo llevo ya varios años, llevo 7, 8 años corriendo, desde hace cuestión de 4 o 5 años, me metieron en la locura de participar en las travesías de resistencia del Campeonato de Andalucía con el Club Senderismo Tres Caminos. Y bueno, he participado ya en 23 travesías de resistencia. Sigo entrenándome, más o menos practico unos 3.500 kilómetros más o menos al año. Y bueno, poco a poco, esto no es correr, es andar. Pero bueno, también necesita de una fuerza física importante para poder terminar el reto. Sobre todo, ¿qué es lo que se necesita para afrontar un reto de estas características? Resistencia, imagino, aguante, ¿no?, más que nada. Claro, eso es lo primero. Bueno, lo primero, hay que estar un poco loco para, eso totalmente para hacer esto, ¿no? Hay que tener una poquita de locura, ¿no? Resistencia, claro, hay que tenerla. Y yo creo que lo más importante, aparte de, del físico. Eso yo creo que estar mentalizado en que son muchos días, son muchos kilómetros, y por la cabeza se va a hacer, bueno, se me va a pasar de todo, ¿no? Yo creo que esa es la base principal de poder conseguirlo, ¿no? Me decías antes que bueno, sueles prepararte unos 3.000 kilómetros al año, pero es que vas a hacerlo prácticamente del tirón en unos 50 días, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar. vamos a intentar. No sé si serán 50 días exactos o sí. Necesitaré algún día que otro. De todas formas, tal como hemos planificado la ruta, porque en eso también tengo que contar con mis hijos que me están ayudando en la planificación de la ruta, albergues y... lo hemos planificado en 48 etapas. Tenemos ahí un par de días de margen por si hay alguna cosa extraña, algún problema físico o algo que podamos descansar, ¿no? Pero bueno, si tengo que dedicarle algunos días más, 53, 54, 55 días, pues no tendré más remedio. Lo importante es que quiero completar el reto y llegar a Ubrique. ¿Vas solo, José Antonio? En principio voy solo. Y bueno, desde aquí hago un llamamiento a toda aquella persona que me esté escuchando por si alguien tiene alguna furgoneta o tiene alguna autocaravana que pueda acompañarme y darme apoyo, pues yo encantado, yo estoy abierto a todo, pero en principio voy solo a hacer el resto. Y para eso hay que tener, como tú decías antes, quizás la cabeza, bueno, muy bien preparada, una motivación fuerte. Y tiene una fortaleza mental importante, ¿no? Porque solo tanto tiempo, poniendo al límite tu resistencia física, en fin, es complicado, ¿no? En principio sí, y más con los problemas que van añadidos, ¿no? Con el tema de la pandemia que tenemos, ¿no? La circunstancia sanitaria ahora mismo bueno, ahora mismo tienen los albergues, prácticamente el 95% de los albergues están cerrados. Y es un hándicap que me voy a encontrar, que ya más o menos lo tenía, claro. Pero bueno, el poder dormir, el poder ducharme y el poder tener un sitio donde poder descansar, pues eso va a ir surgiendo poco a poco y ya veremos cómo iremos solucionándolo, ¿no? Eso sí que me lo voy a encontrar ahora a partir de... el día 28 que comenzamos. Pero entonces, ¿cómo ha sido la planificación? Me has comentado que con tus hijos habéis organizado una serie de etapas, hasta 48 etapas, ¿no? Comenzáis en Irún, la llegada a Ubrique, en principio 48 días después, vais cubriendo etapas y cuando llegas a la localidad de destino de ese día, ¿tienes preparado lugar de alojamiento para descansar o hay lugares en los que no? En principio, estamos ahora mismo en ello, estamos recabando todos los teléfonos de los posibles albergues que hay en cada municipio. Ya no estamos encontrando que hay municipios en los que tengo etapas y no hay albergues abiertos, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ir alargando lo que es la etapa de ese día o acortándola según los municipios, ¿no? Según los albergues que estén abiertos, si hay alguno. Que no, pues bueno, pues tendremos que dormir más de una noche, tendremos que dormir al sereno, si no nos queda otra, ¿no? Pero bueno, es una aventura dura tanto físicamente como mentalmente. Claro, porque ya no es solo para descansar, que es fundamental, sino también para abastecerse, ¿no? Evidentemente la mochila va ligera, tiene que ir ligera. Pues la mochila más o menos estamos echando aquí el cálculo mismo con un peso que tengo y va a pesar sobre unos 9 kilos más o menos. Así que vamos a tener algún que otro problema. Pero bueno, iremos solucionándolo en el momento que se vayan presentando. No vamos a pensar ahora mismo los problemas que se nos pueden presentar. ¿Que se echa la mochila para una aventura de estas características? Bueno, lo primero, un botiquín. Un botiquín hay que tenerlo claro. Porque ahí hay que llevar de todo, hay que llevar agujas, hay que llevar betadine o cristalmina, hay que llevar cremas para la parte del lumbar, porque ahí lo que es la mochila pesa mucho y son muchos kilómetros. También, ropa de abrigo, porque ahora mismo el norte están en unos 9 grados más o menos, la temperatura mínima. Hay que llevar ropa de verano porque, bueno, esperemos llegar aquí. Cuando lleguemos aquí ya es prácticamente la mitad de julio. Y bueno, hay que llevar un poco de todo. Hay que llevar prácticamente todo: bolsa de aseo, chancla, buenos zapatos, sobre todo unos buenos, como digo yo, unos buenos neumáticos, ¿no? Porque creo que es importante para el tema de los pies. Bueno, tú ya tienes la experiencia previa, ¿no? Hace 2 años me decías que ya hiciste el camino, 800 kilómetros, que también es una cantidad impresionante, y ya tienes esa experiencia previa. Pero claro, esto no se puede igualar, pero te sirve también como aprendizaje, ¿no?, lo que ya hiciste. Claro, es decir, yo la primera vez que fui al camino fui con total desconocimiento, es decir, no sabía lo que era el Camino de Santiago, me presenté allí. Y bueno, yo sabía que quería llegar a Santiago desde Roncesvalles y tienen mentalizado hacer 800. Eso es igual que cuando haces una carrera de 50 kilómetros, te mentalizas en 50 kilómetros y cuando termina reventado y dices tú, bueno, si tuviera que hacer otros 50 no podría. Pero cuando tienes una carrera de 100, estás mentalizado en que tienes que hacer 100. Esto yo, para mí, es lo que me llevo mentalizando, es decir, que mi primer reto, mi primer reto es hacer el Camino del Norte y llegar a Santiago. Y una vez que llegue allí, mentalizarme que tengo que volver y a partir de ahí ya encontrar la meta en Ubrique. Es decir, mi meta está aquí. Mi meta está aquí, pero tengo que ir mentalizándome de cada etapa cuál es mi reto, ¿no? Y tengo 3 retos en esta etapa. En este reto solidario completo tengo 3 etapas importantes, ¿no? Venga, ¿cuáles son? Los 800, cerca de 900 kilómetros, que es el Camino del Norte. Sí. Eso sí, eso es muy muy importante que yo lo haga y llegue bien físicamente a Santiago, después hacer lo que es la parte de Fisterra y Muxía. Esos son unos 200 kilómetros más o menos, y a partir de una vez que llegue a Santiago ya me mentalizo de que como si fuera cuesta abajo, pues exactamente igual. Ya estoy de camino, en la parte aquella del norte no estoy de camino a mi casa, pero una vez que llegue a Santiago, esa segunda vez que llegue a Santiago, la primera, quiero dormir allí, quiero pasar el día allí, y la segunda vez vengo de camino, así lo tenemos planificado, paso por Santiago y ya directo a hacer la bajada para Ubrique. A ver, yo tengo por aquí el cartel, uno de los carteles, con distintas localizaciones, por ejemplo, la salida de Irún. La salida tendrá lugar el próximo 28 de mayo. 28 de mayo. Tú te vas para arriba el 27, pero el 28 es cuando comenzarían, ¿no?, con el reto solidario. Y partiría de Irún. Nos vamos Bilbao, Santander, Gijón, Santiago de Compostela, ¿verdad? Sí. Después cogemos, dime, continúa. Para Muxía y Fisterra. Ahí está. Y volvemos otra vez a Santiago. Y de Santiago vamos camino por el camino francés hasta Astorga. Sí. Y de Astorga bajamos por Zamora y Salamanca, ya hacia Mérida y Sevilla. O sea que está, bueno, no, es la parte quizá en la que no sé si va a ser la más difícil, porque llevas acumulado ya muchos kilómetros encima, ¿no? Sí, yo creo que va a ser la parte más difícil y la parte, es decir, aparte ya de los kilómetros que lleva uno acumulado, el calor que va a ser prácticamente a partir ya de Zamora Salamanca hacia abajo, creo que va a ser importante. No sé si, que también lo tengo en mente, pues de andar de noche para poder quitarme la calor. Claro, porque estamos hablando de un reto que va a durar, pues, desde el 28 de mayo, prácticamente, ¿hasta cuándo tienes programado? ¿Julio? ¿Cuándo llegarías? En principio tenemos programado llegar sobre el 16-17 de julio. Uf. Esto si todo va bien. Entonces ya sobre mediados de julio entrar en Andalucía va a ser complicado con el tema de la calor y con una mochila de 9 kilos va a ser complicado. Entonces, una vez que llegue y vea cómo está el tema por aquí, que ya lo sabemos, pues pensaré en salir muy, muy temprano o en andar de noche. Claro. Hombre, el calor no es algo que no sea ajeno a nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados, pero sí. Cuando llevamos ya encima tantos kilómetros hechos, pues la cosa cambia, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te ha dicho la familia? Tus hijos te están ayudando, te están animando, pero yo no sé si por otro lado te dicen, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, mis hijos ya están acostumbrados a que hago algunas locuras de esas y la verdad es que me están apoyando bastante. Gracias a ellos lo voy a hacer. Si ellos me dijeran que no, la verdad es que lo dejaría. Pero ellos me están animando y me están preparándome también un poco mentalmente y también que en el tema de la organización, la verdad es que me están ayudando bastante, ¿no? Me están ayudando bastante. Así que de aquí un beso muy grande a mis hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Alejandra y Julio. Alejandra y Julio, pues un saludo también para los dos que están ahí colaborando, ¿no? Activamente este reto solidario también es de ellos, ¿no? Exacto, exacto. Y para mi nieta, que no se olvide que es Jimena. Bueno, uf. A la nieta la va a echar de menos, me parece, ¿no? Pues imagínate, tiene... Bueno, ahora el 14 de junio, cumple un añito, es decir, que el primer cumpleaños me lo voy a perder. Bueno, pero por una buena causa, por una causa solidaria y se sí, lo sé. Lo celebraremos cuando lleguemos, cuando estemos aquí. Claro que sí. Hablabas antes de las medidas COVID, de la situación tan complicada que te estás encontrando para afrontar esto, porque, claro, la mayoría de los albergues están cerrados. Pero, ¿qué puede ocurrir? No sé si tienes eso también en mente, ¿no? Porque, claro, la situación que tenemos es muy cambiante. Ahora estamos como estamos, pero puede que cambie para mejor, puede que cambie para peor. Los escenarios que se puedan desarrollar en el futuro, pues no lo podemos saber, ¿no? ¿Estás preparado para ello? No sé si estoy preparado o no. Yo sé que las circunstancias sanitarias son las que son ahora mismo. Me puedo encontrar que llegue tanto a un municipio y esté perimetrado y me tenga que jugar todo por el todo en entrar y en salir de allí. Yo creo que en algunos municipios me tendré que saltar la ley, por decirlo de esta manera, porque si no es que no voy, porque si está perimetrado y tarda 2 o 3 semanas en levantar un perímetro, voy a tener muchas complicaciones y al final no voy a poder conseguir este reto, ¿no? No creo que yo vaya tampoco de botellona ni vaya de fiesta. Yo creo que no voy a tener problema en pasar de un municipio a otro o de una comunidad a otra, ¿no? Yo sé que las circunstancias son las que son y, bueno, a ver lo que me encuentro. Ahora mismo por allí está la situación. No está muy bien, pero tampoco está muy mal, ¿no? Está la situación prácticamente que creo que está casi todo abierto de un municipio a otro. Claro, es un escenario, como decíamos, que es cambiante. Lo mismo te puedes encontrar que ahora está todo abierto una vez que lo has planificado, pero bueno, pues por lo que sea en algún momento pues se pueda cerrar, esperemos que no, ¿no? En fin, todo esto va mejorando, también es cierto, ¿no? Con los avances de la vacunación y demás, pues todo indica que va a ir para mejor, no para peor, pero claro, nunca se puede. La pandemia esta y el COVID nos ha demostrado que nunca se puede dar nada por seguro y que nos podemos encontrar pues con una vuelta atrás, desde luego, ¿no? Y también hay que estar preparado, imagino, para esas circunstancias que nos podemos encontrar, claro que sí. Sí, claro, ya hemos pasado con esta, creo que han sido 3 olas ya las que hemos pasado y bueno, y una cuarta ola que puede ser que venga detrás de lo que estamos viendo, ¿no? En fin, eso por un lado, todo lo que es la planificación, que ya es bastante, ¿no? La planificación, el trabajo, el esfuerzo físico que tienes que realizar, todo ese esfuerzo personal que, como decíamos al principio, se transforma en solidaridad. Y si te parece, ahora también vamos con esa otra parte que es, bueno, pues uno de los elementos más importantes, una de las metas más importantes de un reto solidario, el intentar recaudar fondos que van destinados a un fin social. En este caso, el fin social es la figura de Dani Gómez. ¿Por qué? Porque Dani, que no podía ser de otra manera quizás, ¿no? Ese reto. ¿Y cómo se va a transformar todo esto en ayuda económica para Dani? Bueno, pues la verdad es que me estuve informando antes de decidirme por hacerlo por esta familia. Y bueno, el problema que tenía Dani eran las prótesis, que cuestan un dinero importante y nada, yo lo que quisiera es que al pueblo ubriqueño comentarle que es solidario, como el que más, yo creo que es uno de los pueblos más solidarios que hay en España y siempre ha ayudado a esta familia. Ha habido numerosas causas solidarias y todo el mundo ha puesto su granito de arena y ahora me gustaría que, bueno, por una vez más pusiéramos ese granito, todo el que pueda aportar algo a esta causa y ojalá entremos en Ubrique. Aparte de terminar este reto, que encontremos también una base importante en la cartilla de este chico, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes. ¿Cómo se canaliza todo el esfuerzo que vas a realizar después en ayuda económica? Por ejemplo, tenemos el patrocinio, ¿no? Cuentas además también con la ayuda de establecimientos locales, empresas locales que han colaborado y contribuido contigo, ¿no? Son ya varias, si quieres podemos comentarlo incluso. Sí, yo le tenía que dar, bueno, tengo que dar aquí la gracia a todas las empresas colaboradoras que van a patrocinar este reto. gracias a ello, bueno, pues parte del material deportivo y parte del viaje van a ser sufragados por estos patrocinios, y la verdad que tengo que estar muy, muy agradecido a estas empresas, ¿no? Si sobrara algo de lo que ellos han aportado, estoy, vamos, seguro que se meterá en su cartilla también como un granito más en la aportación. Y luego además también hay un número de cuenta en el que se puede contribuir, ¿no? No simplemente quizá pues dando un donativo y aquí pues tan solo, ¿cómo se hace? Bueno, dar el número de cuenta aquí es un poquito complicado, ¿no? Por la radio nosotros, en la sí. Cartelería viene, pero si no, ¿en qué entidad bancaria se puede acudir y decir, oye, pues quiero donar tanto, ¿no? Para el Reto Solidario, sí, bueno, 2012. Tenemos dos números de cuenta bancaria. Uh-huh. Uno es del Banco Santander. Vale. y otro corresponde a Unicaja. Uh-huh. También le tengo que agradecer al Club Senderismo Tres Caminos, que también me ha apoyado en este reto. He tenido a toda su directiva y a todos sus socios, siempre me han estado apoyando, y desde el primer momento que comenté que quería hacer este reto se han volcado conmigo. En este número de cuenta bancaria todo lo que entre, se puede, los donativos pueden ir de un euro hasta donde cada uno pueda. Aquí no hay un mínimo ni un máximo. También hay un bisón que, bueno, se hace mucho más rápido, y ahora la gente joven y sí. Lo está utilizando con mucha frecuencia. También lo hemos puesto, y nada, esperemos que se recauda lo máximo posible, ¿no? Bueno, pues la manera de aportar y de ayudar a Dani Gómez, a esta causa solidaria, pero también de contribuir con el reto y el esfuerzo personal y físico tan importante que va a hacer José Antonio Nieto durante estos dos meses, ¿no? Esa contribución económica, pues a través de estas dos entidades bancarias, a través de Bizum también, se puede aportar. Y bueno, hablabas antes de la colaboración del Club de Senderismo Tres Caminos. El Club Senderismo Tres Caminos. Eso, y te quería decir que, bueno, en realidad ellos, más que colaborar, han sido los impulsores por aquello de que fueron los que te metieron en todo el tema de las travesías, ¿no? Exacto. Bueno, tengo que coger alguno por el cuello porque, no sé, el primero que me dijo tienes que participar en una de nuestras travesías, pues bueno, fue mi primo huérfano, el que me comentó que participara, que yo podía terminarla, y bueno, la primera fue en no me acuerdo el pueblo de Ramón. ¿En Jabugo? Exacto, esa fue la primera en 2017, y bueno, desde aquel momento pues no he dejado de participar, ¿no? Yo creo que bueno, me encantó la primera travesía. Y desde ahí pues me encanta la montaña, me encanta correr con ella, tengo muy buenos compañeros con lo que todos los sábados hacemos rutas, y bueno, también tenemos un entrenador personal que es Vicente Gómez, que ya lo conocéis, que bueno, se dedica a prepararnos físicamente, ¿no?, allí en el pabellón, y nos da clases de gimnasia. Y aparte de eso, los consejos que me da para cualquier prueba que me prepare, y incluso para esta, me sigue dando consejos, y le tengo que agradecer también mucho. Bueno, pues un auténtico esfuerzo personal el que se va a llevar a cabo, como decíamos, a partir del próximo 28 de mayo por parte de José Antonio Nieto, para recorrer esos 2.200 kilómetros que van a redundar, pues como decíamos antes, la familia Gómez Oñate, mis pasos hoy serán los tuyos mañana, ¿no? Es la frase que viene en cartelería, ¿no? Que, bueno, pues es muy indicativa, ¿no?, de lo que se va a hacer. Sí, esa frase, bueno, ha sido sacada de todas las frases que han ido apoyando en la directiva del club senderismo. Pusimos una mañana que, bueno, que aportaran frases para este reto, y bueno, de todas las que se aportaron, yo creo que esta era la que más se asemejaba a este reto, ¿no? Yo creo que es la mejor frase que de todas las que se aportaron. Muy bonito, la verdad que sí. Mis pasos hoy serán los tuyos mañana, y esperemos que así sea. ¿Qué más podemos contar sobre esta locura en la que se ha metido José Antonio Nieto? Que es una locura bonita, espléndida, porque tiene precisamente ese fin solidario, ¿no? Esa proyecto para ayudar a los demás, que bueno, pues es lo que más valor tiene, ¿no?, en esta vida, desde luego. Yo aquí me quisiera, si me permite, quisiera agradecer a los compañeros de trabajo, ¿no?, y a la empresa básica, que también ha colaborado ya y me está apoyando en esta iniciativa, ¿no? También quisiera agradecer al Club Senderismo Tres Caminos, porque siempre me ha apoyado, y a los patrocinadores, como he dicho anteriormente, pero quisiera agradecer a una persona que ha hecho que este reto sea posible. Esa persona es el artífice del diseño del cartel, es también la persona que ha hecho posible que llegue a tantísima gente a través de las redes sociales. Es la persona que también posiblemente, y estamos ahí a ver si podemos entregar un dorsal virtual, que no sabemos si hacerlo, si no hacerlo, y gracias a él todo esto es posible, gracias a él. Si no sería esto tan fácil como se está haciendo. Es decir, este hombre es Benjamín Castellano, y desde aquí un compañero del Club Senderismo Tres Caminos, y es un crack, es un fenómeno, y la verdad le tengo que dar aquí la gracia. También tengo que darle las gracias al presidente del Club Senderismo, porque él ha sido también uno de los primeros que me comentó que no había ningún problema y que según estuviera las circunstancias sanitarias, así haríamos, y me han apoyado al 100%, ¿no? Son muchas las personas que han contribuido, que han colaborado, pero especialmente, ¿no?, la figura de Benjamín, tus hijos también, antes que os comentaba, pues han estado más unidos, si cabe, ¿no?, a todo este proyecto que ha surgido y que vas a realizar dentro tan solo de un poco más de una semana. Así que para ellos especialmente, pues también esas palabras, ¿verdad? Sí, sí, claro, y sobre todo porque Benjamín todavía no ha terminado. Es decir, a este le tengo que dar una caña tremenda porque... él es el que se va a encargar de llevar todas las redes sociales de aquí a que termine el reto. Es decir, todo lo que se va a publicar, eso va todo gracias a él. Es decir, ahí lo tengo, y me ha dicho que hasta el fin, y hasta el fin vamos a estar los dos juntos, ¿no? Es decir, que le debo mucho a Benjamín, la verdad es que le debo mucho. Claro, porque es otra parte fundamental, ¿no?, para intentar conseguir esa meta que decíamos al principio, ¿no? Hay dos metas en un reto solidario: por un lado el esfuerzo personal de uno, y por otro lado también el recaudar esos fondos, ¿no?, para este fin social. Y claro, pues para poder recaudar fondos hay que darle visibilidad al reto, porque si no la tiene, pues se queda ahí sin más. El esfuerzo, si no tiene, esa cobertura de difusión. Y ahí pues las redes sociales son importantes también, ¿no?, para que lleguen a todo el mundo. Los medios de comunicación también estamos aquí, pero claro, más limitados. Las redes sociales permiten todos los días ir informando, ir contando cómo va la situación, y claro, pues ir creando también ir narrando esa historia, ¿no?, que de eso se trata en realidad también, ¿no? Exacto, lo principal de este reto, una de las bases principales, es dar difusión a través de Radio Ubrique, que también tengo que agradecer por hacerse eco de este reto, de las redes sociales, y bueno, y que cada uno a la hora de poder que le llegue algún mensaje o algo, que de poder compartir y que llegue mientras más personas, mejor, ¿no? Este reto tiene que llegar a muchas personas, y mientras más personas llegue, pues esperemos recaudar lo máximo posible. Exactamente, ¿no? Porque va en paralelo. Mientras mayor difusión, mientras llega más personas, pues más interés va a haber y más colaboraciones y contribuciones económicas pueden darse, ¿no?, para que al final pues se intente conseguir una cantidad importante para ayudar también a la familia Gómez Oñate, que de todo eso se trata, por supuesto que sí también. Exacto. Bueno, pues José Antonio, esta es una primera entrevista, pero yo espero hacer alguna que otra más, ¿no?, durante el camino. Yo no sé si te prestarías. Yo estoy dispuesto a todo. El teléfono lo tenéis a vuestra disposición, y bueno, en el momento que queráis llamarme y poder tener información de cómo vamos en el camino, pues no tendré ningún problema en informaros de cómo voy. Claro que sí. Pues de momento lo presentamos ahora. Pero de aquí al futuro, cuando comience, cuando eche a andar, cuando empiece, te vayas a Irún y empiece el camino, pues estaremos en contacto también, claro que sí, para seguir conociendo cómo marcha y para darte ánimo desde aquí con ese reto solidario. Bueno, que sepáis que no voy solo, ya tengo muchísima gente detrás, y para mí el apoyo de toda la gente que está ahora mismo detrás mía es importante. Es decir, que el camino lo voy a hacer solo, y a mí A mí me van a doler las piernas, pero la verdad es que llevo un equipo detrás muy, muy, muy importante. Pues para ayudarte, para animarte, para empujarte un poquito más, también estaremos Exacto. nosotros por aquí, claro que sí. José Antonio Nieto, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que vas a realizar y por todo este reto solidario. Y bueno, pues a por él, a lograrlo. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco y retransmitirlo a través de vuestro micrófono. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.